escuchas el pájaro observador emitiendo desde un salvaje bosque de Cantabria. Saludos, observadoras y observadores. Comenzamos un nuevo vuelo en el nido del pájaro observador. Esta semana volvemos a poner el foco en la radio libre que están haciendo en Cantabria, un proyecto del cual ya os hemos ido informando sobre su evolución la temporada pasada y desde hace un tiempo cuenta al fin con emisiones por streaming de las que se ha desarrollado una variada parrilla en la que se incluye programas externos y también tiene unos cuantos programas locales propios que han ido naciendo en los últimos meses. Hoy os presentamos en el nido su parrilla. Hoy volvemos a hablar de Radio Argallo. Haremos un repaso de los programas que, de lunes a domingo, podemos encontrar en la parrilla de Argallo. Os describiremos todos los programas de otras radios libres que se emiten y entrevistaremos a los compañeros de cada uno de los 6 programas locales, aparte de este, del Pájaro Observador, que existen actualmente en Radio Argallo. Y os recordamos rápidamente sus horarios. Los martes por la noche, a las 11, se emiten Los Amigos de Artax. Los jueves por la tarde, a las 7, El Trastero. Los viernes, La Tertulia de las Comadres, a la 1:30, y A Gritos desde la Son, a las 5:30. Los sábados, Resonamos en Argallo, El Pájaro Observador, a las 5. Los domingos, Los Relatos de Alejandro, a las 3, y A lo Argallo, a las 7:30. Antes de comenzar, aprovechamos para mandar un saludo a las radios libres que remiten nuestros vuelos. Podéis escucharnos los lunes por la mañana en Radio Espiritrompa, en el Alto Aragón. Los lunes por la tarde en Radio Bronca, en Barcelona. Los sábados por la tarde en Radio Almaina, en Granada. Y en Radio Argallo, en Cantabria. Y en horario aleatorio en Radio Cuca, en Oviedo. Y en Irola Irratia, en Bilbao. Así que sin más, agarraos fuerte, que comenzamos el vuelo. En el camino o volver si está aburrido. Y al final de esta pendiente, donde se extiende el abismo, y entre el oscuro y el incierto, yo he seguido mi camino. Bueno, pues está por aquí Dani, además de algún otro compañero de los programas propios de Argallo para ir comentando la parrilla en general. Y así que yo creo que Dani empezamos, ¿no? Muy buenas, pues sí, vamos a darle a la parrilla, ¿no? Operarios de la empresa Amaya Obras y Excavaciones siguen trabajando en la autovía del Cantábrico para liberar la calzada del enorme argallo desprendido de la montaña. A muchos ese argallo les ha partido el camino. Radio Argallo, no podrán callarnos. sin intereses. Radios libres. Sintonía popular. Radios libres. Voces que bajo sospecha van lanzando mensajes de libertad. Radios libres. Y bueno, por los lunes, la semana en Radio Rayo comienza con la emisión a las 9 de la mañana del podcast Noticias de Abajo, realizado desde México y que se centra en noticias de los movimientos sociales, abarcando información desde lo local hasta lo internacional. A las 12 se emite el podcast La Nevera, que desde su cuenta en iVoox se definen como un programa de radio podcast sobre ecología social y demás luchas. Ideas frescas para tiempos calientes. A las 3, Hardcore, de la radio libre valenciana Radio Malva. Se definen como un programa dedicado al mundo de la canción y a todo lo que la rodea. Y dicen que nos aproximamos a la música desde la perspectiva de las grandes canciones, canciones de ahora mismo, clásicos de ayer, canciones francesas, pelotazos pop, himnos de rock and roll, etc. A las 4:30, Posapocalipsis Now, de Radio Vallecas, en Madrid. En su reseña se autodescriben así. Vivimos en un régimen de distopía totalitaria, militar, burocrático. Dice el periodista gallego Manuel Rivas. Tecnología, redes y realidad se encuentran imbrincadas y fusionadas. Con el lema La red para quien la trabaja, iniciamos este programa en Radio Vallecas, donde estudiaremos las relaciones de poder entre la tecnología, lo virtual y la sociedad civil. Y a las 7 de la tarde llegan las cápsulas feministas, un programa de Radio Almaina en Granada, que en su descripción nos explican que se trata de rescatar nombres propios imprescindibles, documentos sonoros transfeministas, pildorazos biográficos sobre corporalidades no hegemónicas y poco visibilizadas en la historia, notas biográficas sobre mujeres y disidentes de sexo o género que las inspiran, y están abiertas a colaboraciones en guión y locución y a propuestas de biografías. Y para la audiencia que maneje el alemán, a las 8:30 se emite el programa Niemandsland, de Contrabanda FM en Barcelona. Este programa se emite en alemán y se te presentan de esta forma. Bienvenidos y bienvenidas a Niemandsland, en la tierra de nadie, esa difícil zona entre dos fronteras que no pertenece a ningún bando. Formamos parte del proyecto Contrabanda FM. Somos una radio libre y sin ánimo de lucro, una voz libre en un mundo poco libre. Y para cerrar la jornada, a las 11 se emite Música Clásica, de Radio Vallecas, un programa en el que nos presentan la mejor música clásica de todos los tiempos, una música para relajarse y disfrutar. Y ahora cambiamos ya al martes, y el martes empezamos pronto a las 7 de la mañana con Radio Coctelera, un espacio de Radio Almaina para charlas, presentaciones de publicaciones, proyectos y demás audios interesantes. Y a las 12, desde Radio Topo en Zaragoza, se remite el contrainformativo libertario El Acratador. A las 3, en competencia con Radio 3, se emite un poco de música con estampas flamencas desde Radio Almaina. En su definición, nos informan que se trata de un programa en el que escuchamos flamenco con sus derivados y otras sustancias musicales altamente adictivas. Para ello, tiraremos de grabaciones tanto originales como inéditas o difíciles de escuchar en otros medios y hablaremos con alguno de sus protagonistas. Para inquilinos del mundo, diletantes y militantes de lo hondo. Abierto a colaboraciones. A las 4:30 continúa la emisión con otro programa musical, este también de Radio Almaina, El Café de Silverio, el cual se autodefine como taberna flamenca, análisis de la realidad a través del cante, alegrías y seguirillas para la vida. A las 6, desde la radio libre madrileña Ágora Sol Radio, se emite Barrio Canino, un proyecto de contracomunicación transmedia articulado en torno a un programa de radio libre, que comprende además de la publicación de vídeos del programa de radio, la edición de un fanzine y la organización de radiodebates públicos y otros eventos. Y a las 11 llega el primer programa local de la semana, Los Amigos de Artax, y hemos hablado con su productor y os pincharemos a continuación la entrevista que nos ha dejado Eva. No sin antes mencionar que en la madrugada del martes al miércoles, a la 1 de la mañana, podéis escuchar la primera vez en la semana de El Pájaro Observador. Y bueno, nos vamos ahora con esa entrevista a Los Amigos de Artax que nos ha traído Eva. Dentro entrevista. Radios libres, voces que bajo sospecha van lanzando mensajes de libertad. Thank you. Bienvenidos a Los Amigos de Artax, un programa hecho desde el subsuelo de Santander, en Radio Argallo. Con esta sugerente sintonía, emana desde los subsuelos santanderinos el programa de Artax, y estamos con su creador y un poco con la voz que nos va llevando por diferentes películas, libros y demás contextos culturales para que nos presente un poquito su programa. Lo primero, pues, bienvenido. Y venga, cuéntanos, ¿quiénes son o quiénes sois los amigos de Artax? Bueno, los amigos de Artax, también llamados los amigos de Antrax por algunos, son aquellos que se manchan, que están dispuestos a mancharse las manos en el barro, ¿no? Artax se hunde en el barro y bueno, pues somos todos los que intentamos acudir, ¿no? A salvarle, ¿no? A riesgo de acabar donde él también. Entonces, pues bueno, al fin y al cabo es la metáfora de un programa que he hecho, que empecé yo solo y que al final pues está siendo bastante colectivo, pues porque hay gente que se topa conmigo y hablamos sobre ciertos temas. Y bueno, también, y hay que decirlo, no sería posible sin la imprescindible compañera que está siempre al otro lado del micro aportando su conocimiento técnico y dando mucho ánimo y apoyo. Y como programa, ¿qué pretensiones tenéis? ¿Qué campos tocáis? Un poco, ¿nos puedes contar un poco cuál sería el corpus del programa? Pues bueno, en realidad el programa surge de una frustración. En realidad surge de estar un poco pues cansado, ¿no? Y entonces surge, como ya decimos en muchos de los podcasts que hemos hecho, pues queremos descansar sin desconectar, ¿no? Y pues eso, descansar de tanta asamblea, de tanta necesidad de consenso, de tanto inmediatismo que exige la actualidad y las militancias que van a su remolque. Y bueno, pues de ahí la necesidad de introducir nuestras inquietudes partiendo de otros lugares, como puede ser una peli, una escena, un libro. Pero los campos que tocamos no están cerrados, vamos. Los amigos de Artax en el futuro puede tocar cualquier cosa y no se tiene que limitar ni a la crítica literaria ni a la cinematográfica, vamos. Así que ni siquiera lo sabemos nosotros qué va a surgir después. Vale, entonces por intentar resumir así un poco en qué consistiría el programa, pues sería como una revisión crítica desde nuestras visiones, desde tus perspectivas a ciertos componentes culturales como más mainstream, por así decir, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, ahora voy a tirar un poco de influencias y sé que en el último programa, que aún no ha salido, pero que en el próximo programa tenéis un sorteo incluso. Sí, nos estamos viniendo arriba y y ahora ya hacemos hasta sorteos. Bueno, pues atentas al último capítulo de Artax, que van a analizar el anime Kinkrit. Y nos puedes contar un poco cuáles son los programas que ya habéis realizado, que ya están colgados. Pues el primer programa fue sobre una novela de Emil Ajar, que se llama La vida ante sí, y bueno, pusimos un montón de música francesa. El segundo programa fue el de Capitán Fantastic, que es una película así de Viggo Mortensen, y hicimos, pues bueno, pues lo llamamos una bella película y sus escenas cutres o algo así. Y pues el tercero tuvo una colaboración muy importante de un amigo de Artax, y analizamos una película que se llama Los Miserables, pero no Los Miserables de Víctor Hugo, sino otra película mucho más actual que trata sobre un barrio, una banlieue de Francia y de París concretamente. Y bueno, pues como veis, pues hemos ido cogiendo un libro, una película, otra película muy distinta. Y ahora pues vamos a entrar en el próximo programa con un cómic llevado al cine. Para escuchar Los Amigos de Artax en Radio Argallo podemos hacerlo los martes a las 11, pero por ejemplo para escuchar estos programas que ya han salido, igual alguna se lo ha perdido y ahora le pica un poco el gusanillo, ¿dónde podemos encontrar vuestros programas? Pues los programas los podéis encontrar en iVoox. Y podéis entrar a ese iVoox, en vez de buscar directamente allí, pues a través de la página de Radio Argallo, donde están todos los programas propios de la Radio Libre de Cantabria. Y pues eso es mucho más sencillo. Vale, pues hasta aquí nuestra entrevista. Muchas gracias, amigo de Artax. Muchas gracias a vosotros. Chao. Medios libres alternativos se la juegan. Periodistas independientes que se arriesgan. Son tiempos difíciles y se trata de informar, denunciar, sacar a la luz la verdad. El miércoles Radio Argallo amanece un poco más tarde con la emisión a las 10 de la mañana de La Contratertulia, desde Ágora Sol Radio. En su reseña se definen como un programa nacido allá por 2013. Buscamos la transmisión, discusión y debate bajo la forma de una tertulia sobre temas de actualidad o históricos, desde una perspectiva libertaria, crítica y sin pelos en la lengua, sin ataduras ni concesiones. A las 3 vuelve la competencia musical con Radio 3 a Radio Argallo, en este caso con La Vuelta al Mundo en 80 Músicas, desde Uniradio Huelva, un programa dedicado a los ritmos étnicos y a las músicas del mundo, desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. A las 4 se emite el programa Pata de Cabra, desde Ágora Sol Radio, y se definen así. Hablamos de movilidad sostenible y repensamos los modelos de ciudad del siglo XXI. Las ciudades son para sus vecinas. A las 6 se reemite Menos Lobos, de Radio Almaina, un programa de radio que tiene como tema la represión y la lucha contra ella. A las 7 entra en las ondas de Radio Rayo el programa Lucha Libre, de Radio Topo. Se autodefinen como análisis peleón y crítica furibunda, solidaridad local e intercontinental, por la resistencia, por la justicia social, contra la economía que mata, contra la política que esconde, contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Lucha Libre es un programa de Radio Topo. A las 10:30, Tocata y Fuga, de Radio Clara, en Valencia. Se definen así. El tocata quiere ser un instrumento de comunicación de los presos en lucha, entre ellos en primer lugar, pero también con el resto de la gente presa y con el exterior. Para que funcione es necesario el apoyo de la gente de la calle, que se encargue de elaborarlo y hacerlo llegar dentro. Su contenido ha de consistir prioritariamente en aportaciones de los propios presos y en informaciones que les interesen directamente. Los criterios de selección y elaboración han de surgir del diálogo en pie de igualdad entre los participantes. Y en horario de madrugada, a la 1:00 a.m, se emite el podcast Cómeme la Oreja. Se definen como posporno indecente para perras ardientes. El jueves la emisión comienza aún más perezosa que el miércoles. Y a las 12:00 p.m, desde Radio Cuca en Oviedo, se emite Anábasis, un programa en el que se trata la historia y otros asuntos. A las 3, el podcast de Raíz Radio, un magazine social y colectivo hecho desde Granada, para las radios libres y comunitarias. Y a las 7, el segundo programa local de la semana, El Trastero. Y bueno, escucháis que tenemos aquí compañía. Entre las personas que nos acompañan, anda por aquí en el nido su productor, David Bárcena. Así que vamos a ver qué nos cuenta. ¿Qué tal estás, David? Muy bien, muy bien, muy agradecido de estar aquí y muy contento de que me hayáis invitado, o que me haya acoplado realmente, y de que hayáis tenido esta idea para el programa, de darnos un poco de luz a todos los que aportamos dentro de Radio Rayo. Muy bien, sí, para eso estamos. Pues cuéntanos un poco qué es El Trastero. Bueno, pues es un programa dedicado al metal y al rock más duro, que grabo cada 15 días un episodio, realmente se emite todas las semanas, pero bueno, en una dinámica en la que una semana se hace la primicia con el programa y se repite la siguiente. Uh-huh. Y bueno, lo que trato de hacer con el programa es acercar un poco de la actualidad de este estilo de música, que está muy maltratado, realmente ha quedado, si siempre ha estado en el underground, ahora sí que está un poquito más en el underground, dadas las nuevas tendencias y lo que se comercializa a día de hoy. Y lo que procuro es pues dar un poco de luz aprovechando los discos nuevos que se sacan y ciertas novedades para nuevas agrupaciones que den a conocer a la gente los nuevos sonidos que están sonando dentro de una variedad de estilos, con una dinámica en la que bueno, pues me trato de informar de las novedades discográficas que haya, dar un poco de bola a estas bandas, al mismo tiempo que aprovecho, bueno, en función de lo que tengan que aportar, si un disco es conceptual, pues hablar de qué es el concepto el que tratan. Si tratan sobre algún concepto realmente determinado, pues hacer un poco de anecdotario en este sentido, para dar un poco de color al programa. Y eso es la parte principal del programa, y en la parte final, pues me centro más en una dinámica respecto a recopilatorios o a bandas que sacan grabaciones en directo o cuestiones así, al mismo tiempo que los conciertos, a pesar que con el tema de la pandemia está la cosa un poco complicada, para, bueno, aportar música que sea un poco reconocible al oyente. No solo tirar de novedades, sino, bueno, recuperar algún clásico básico del metal a lo largo de la historia. Y siempre teniendo en cuenta en el programa de añadir un grupo al menos un grupo español, y siempre para cerrar un grupo de Cantabria para intentar darle un poco de promoción. En este sentido soy un poco más laxo con el género, no está tan ceñido al metal en sí mismo, pero bueno, me parece importante, y esto brinca un poco con las motivaciones que tengo que dar al proyecto, dar un poco de visibilidad a bandas de aquí, a lo que pueden llegar a ofrecer, ya que cualquiera de los oyentes que está aquí en Cantabria se puede acercar en un momento que tengan algún bolo o que saquen algún trabajo a este tipo de música y a este tipo de bandas, y que se siga manteniendo un poco la rueda en funcionamiento en el futuro. ¿Y cómo es el día a día de David Bárcena preparando un programa del trastero? ¿Qué dinámicas tienes un poco para recopilar la información o decidir un poco los contenidos de cada programa? Bueno, la dinámica es complicada, el trabajo lo complica además, lo complica en exceso. Pero bueno, realmente para conseguir información sí que tengo una serie de páginas web de la que tiro, páginas, entornos, portales que se dedican al metal, puede ser el Metal Circus, propio Rafa Bassa, Loudwire, páginas tanto españolas como internacionales, en las que me establezco una especie de calendario para saber cuándo se hacen los lanzamientos, cuándo se van a hacer los conciertos, y enfocado a eso saber ir, digamos, a tiro hecho a la hora de preparar el programa, que lo hago básicamente escuchando un mogollón de discos, haciendo un análisis crítico sobre cualquier subgénero, haciendo un análisis crítico de lo que ofrecen, lo que más me gusta, lo que menos me gusta, y en función de lo mejor que encuentro, de buscar una alternancia de sonido, quiero decir, no ceñirme a un solo subgénero dentro de un propio programa, sino dar un poco de alternancia de sonidos. Y también tirando un poco de lo que comentaba el anecdotario, si encuentro una circunstancia de un grupo que, no sé, tiene algo interesante que aportar más allá de la música, pues intento imbrincar todo eso, de tal forma que un programa lo más heterogéneo posible, dadas las circunstancias, que no deja ser un programa de heavy metal. Cerrar este tema que estamos escuchando de fondo, ¿no lo has propuesto tú? ¿Por qué este tema en concreto? ¿Qué te ha motivado? ¿Brawler de Iron Maiden? Sí. Bueno, es el primer tema del primer disco, es lanzado por EMI, también llamado Iron Maiden, en 1980, y es la primera canción de heavy metal que escuché. Ajá. Realmente, después, bueno, en la casa de cada uno hay ciertos parámetros y ciertos baremos. Tenía a mi hermano, que era de la escuela de rock clásico, de Dire Straits, de Bruce Springsteen. Tenía mi hermana, que era más de la escuela de Alejandro Sanz y Sergio Dalma. Al final me tiró un poco más el lado más duro, y pues al final las amistades me fueron pasando discos, temas, fue apareciendo en primer momento La Fuga de aquella época, que era cuando empezaba a despuntar, también apareció Mago de Oz, que era su momento de apogeo, y tirando de la cuerda, alguien me presentó y me dijo, oye, tienes que escuchar a Iron Maiden, ¿por qué no te haces algo de ello? Y básicamente fue el primer tema que escuché. Lo estuve escuchando una semana. Y desde entonces hasta ahora han pasado 20 años. Vale, pues vamos a ir cerrando la entrevista. No sé si quieres añadir alguna cosa, David. Bueno, sí, porque me hace ilusión, especial ilusión, comentar cómo me lancé un poco a este proyecto. Un poco al final, para el oyente que no lo sepa, la gente del Pájaro Observador son amigos míos de toda la vida. Y un poco de calentada me dejé llevar por la sangre caliente para sumergirme en este proyecto, pero es una cuestión que yo siempre he tenido ganas de hacer, puesto que ni soy músico ni he sido promotor, y para mí la escena del metal es algo que me ha aportado mucho en mi vida a nivel emocional, y siempre he querido hacer algo para devolverlo, para mantener esta llama viva. Y dentro de lo que cabe, que yo no puedo formar parte de una banda que hace los bolos de que tampoco en ningún momento me he estado asociado con nadie para tener la voluntad de sacar proyectos adelante, pues encontré aquí un poco la ventanita, la válvula de escape para, yo qué sé, devolver un poco a la música, a lo que me ha dado a lo largo de la vida, al mismo tiempo que en un plano más personal, yo necesito un poco de estos proyectos alternativos, una motivación extra, más allá del día a día laboral, el día a día personal, que me colme un poco esta llama que tengo dentro, esta llama de intentar crear e intentar no sumirme en la pereza, una pereza que siempre me ha afectado emocionalmente negativamente. De hecho, antes tenía un proyecto en el que escribía de ciclismo, que no dejaba de tener la misma dinámica que este, y básicamente eso, que emocionalmente y personalmente es una cuestión que me aporta muchísimo, y solo espero que, bueno, que a todos los oyentes, si os queréis acercar, como ya ha dicho Dani, todos los jueves a las 7 tenéis una buena dosis de rock duro y de metal para mover esas cabezas y levantar esos putos cuernos. Muy bien, pues ahí queda el llamamiento, David. Muchas gracias por tu tiempo. A vosotros. Y nada, mucho ánimo con el proyecto y larga vida al flow. Y bueno, pasamos ya al viernes, en el que comienza la jornada de emisiones a las 11 con el podcast La Linterna de Diógenes, que se autodefine como un programa dedicado a la historia social, la historia de las clases populares, en definitiva, la historia desde abajo. Para ello se realizan entrevistas a académicos, historiadores y diferentes expertos en los temas tratados, por lo que persigue el rigor académico sin perder la vocación tanto divulgativa como memorialista y, sobre todo, formativa. Y a la 1:30 llega la hora de otro programa local, en este caso de La Tertulia de las Comadres. Vamos a hablar con una de las compañeras del programa. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas a cada minuto. Hola. Hola, Marianela, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Muy bien. Pues nada, cuéntanos un poco qué es este nuevo proyecto de La Tertulia de las Comadres. Bueno, a ver, Las Tertulias de las Comadres son muchas cosas, pero en realidad nacen con una inquietud de tener otro canal de comunicación para hablar de feminismo en Cantabria. Cómo vemos el feminismo desde aquí, cómo se habla del feminismo también en otras partes del mundo, y como forma de que fuera otra vía de comunicación también para las asambleas feministas abiertas de Cantabria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y desde Radio Argallo nos dejan caer ahí un poco la idea de que podíamos, nos ofrecían el espacio para hacer algo, cogemos el guante y bueno, y acá estamos, nos pusimos a trabajar en el formato que queríamos darle al programa para incorporarlo a la parrilla de la radio de una manera continuada, ¿no? Uh-huh. Y valoramos en qué condiciones podríamos hacerlo y bueno, y al final salió mensual, aunque ya llevamos también dos programas especiales, ¿no? Además de los mensual. Y bueno, un poco eso, y como objetivo que nos proponemos, digamos, además de los temas que intentamos visibilizar desde el trabajo de los feminismos por aquí y por otras partes, también trabajar con entrevistas, con audios relacionados con los temas que abarcamos en cada programa, dar voz a cuantas más diversas posibles y sobre todo a quienes necesitan más espacio, ¿no? Y bueno, la posibilidad de realizar un programa desde un medio libre nos daba esta oportunidad, y el formato de tertulia basado en las voces de mujeres, sus reclamos y necesidades, y eso, y tener un medio de comunicación libre es muy importante, creemos. Bueno, y por ahí vamos. También intentamos hablar de cultura, tenemos una agenda, noticias, vimos que podíamos desde la música también ofrecer el espacio a creadoras cántabras, que estuvieran interesadas en ofrecernos su música, y también ahí están. Y bueno, y cualquier evento, ¿no?, relacionado con feminismo o con mujeres que nos pareciera importante resaltar en la literatura, en el cine, en teatro, exposiciones, apoyar de alguna manera las creadoras de nuestro entorno, tanto local como nacional, ¿no? Un poco por ahí. Y por otro lado, ¿habéis estado emitiendo en la continuidad musical de Radio Argallo las píldoras feministas? No sé si nos podrías hablar un poquillo de esta iniciativa. Sí. Bueno, las píldoras feministas en realidad tenían el objetivo de movilizar e intentar movilizar en torno a las violencias machistas que sufrimos en todos los ámbitos, ¿no? Y como previo al programa queríamos un poco trabajar, ver qué, cómo nos quedaba, ¿no?, y qué podíamos hacer, y bueno, dijimos, bueno, largamos las píldoras feministas de cara al 25 de noviembre, porque se largaron un poquito antes de ese día de lucha internacional contra la violencia machista, y bueno, y por ahí decidimos hacerle ese formato de cápsula que te permitía leer testimonios o grabar testimonios propios de violencias y invitar un poco a la reflexión en torno a estas violencias, ¿no? De cara, ya te digo, al 25 fue un poco así, y quedó ahí el formato de píldoras para dar un poco también como de emoción al programa que estaba por empezar y dar más ánimo, ¿no? A ver cómo iba quedando, y bueno, esa fue el objetivo de las píldoras, y ahí están, ¿no? Que bueno, que es un formato que podemos tirar de él en cualquier momento, que de hecho con los testimonios o los pequeños audios que llevamos, también un poco lo hacemos, ¿no? Vale, pues nada, pues muchas gracias por tu tiempo, Marianela, y no sé si quieres añadir alguna cosa antes de cerrar la entrevista. No, solamente, bueno, agradecer a Radio Argallo, a todos los compañeros y compañeras que hacen posible que existan estos medios libres para comunicarnos, decirles que llevamos 4 programas. El primero fue Vida de Mujeres en Tiempos COVID, que creíamos que era fundamental valorar y visibilizar la situación que estábamos viviendo. Y después hicimos un especial 8 de marzo, otro especial de música, el especial por el mundo del 8M, y bueno, y La Calle es Nuestra, que fue el último, y Las Razones para Pisarla, que abarcamos un poco el ámbito rural, que es hacia donde también queríamos un poco dirigirnos, ¿no? Y bueno, y ahí estamos. Ahí seguimos. A ver qué tal van saliendo los próximos, pero eso, creo que ya estamos bastante entusiasmadas y calculo que seguirán saliendo cositas. Muy bien, pues nada, pues mucho ánimo con el proyecto y nada, estamos en contacto. Muchas gracias, compas, y un abrazo muy grande para todas y para todos. Un abrazo, hasta pronto. Hasta Chao. Luego. Nos matan, hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Y bueno, el siguiente programa que se emitiría también el viernes a las 5:30, que también es un programa local en este caso, producido en la Cantabria Oriental, se llama A Gritos desde la SOM. Y vamos a dejar a Dani que nos haga una entrevista con su equipo. Valles y carbón, mil ríos arrozan el corazón, entre una mala brava de pasión, pimplando sidra, cantando al sol. Hola, buenas. ¿Fernando? Sí, hola. Soy Dani, te llamamos desde el Nido del Pájaro Salvador. ¿Qué tal estás? Hola, Dani. Aquí estamos. Estábamos peleándonos con un burro, por eso no te hemos oído. Ah, vale. Muy bien. Pues nada, queríamos preguntaros un poco sobre este programa local tan reciente que se ha creado en Radio Gallo, que es A Gritos desde la SON. ¿Qué nos podéis compartir? Pues pongo el manos libres, que estoy con Irene. Vale, perfecto. Buena pregunta. ¿Un magazín o...? Intentamos... ¿Experimento? Un experimento, más bien. Intentamos ser un programa de radio en el que demos voz a la gente que no la tiene, y más en zona rural, que estamos dos veces silenciados. Y bueno, tenemos claro dónde estamos, que es una radio libre, y creo que comulgamos bastante bien con esas ideas. Desde la más absoluta ignorancia, sin ser periodistas ni nada por el estilo, pero sabiendo que necesitamos un medio de comunicación para nuestros vecinos. O sea, aquí es muy difícil que las noticias funcionen al margen de los medios, que además no suelen más que tener un breve para nuestros pueblos, porque el pueblo que se suele llevar todo es el que está en la costa, o Laredo, o Colindres, o Noja. Los pueblos hacia el interior, pues poco más que un breve en un diario que se edita en la capital, poco más. Y cuando el agua deja de ser salada y empieza a ser dulce en el río Asón, cuando más arriba, pues no, peor, ¿no? Menos voz, y la voz que tiene pues es siempre de los mismos. Y lo único que pretendemos es eso, intentar poner un poquito de voz a esta zona con problemas que consideramos reales y que no se cuentan. O problemas, o historias, o lo que sea, lo que haya que contar. ¿Y cuáles han sido los gritos desde la SON en vuestros primeros programas? Bueno, pues el primer grito, a pesar de este discurso que se suponía que iba a ser de casa para los de casa, ¿no? El primer grito, por coincidencia, fue hablar con una voz que no era de la SON, ¿no? Que era Carlos Taibo, que se nos cruzó por el camino y Irene hizo una pregunta, por si acaso le decían que no, con el no ya contábamos, y como estaba en la promoción del libro, y a raíz de, pues bueno, queríamos que era buen empiece, porque él justo presentaba el libro de uno de tantos que tiene, pero el de despoblación y soluciones o no soluciones, y creímos que era buen comienzo, porque eran totalmente aplicables a esta zona y a muchas otras, ¿no? Pero creíamos que comulga con nuestras ideas, con las ideas del programa, y encima que se puede aplicar perfectamente, además de haberse una conversación porque agradable. También, pues sí. Luego la agenda, ¿no? 8M nos ha tocado justo en el segundo programa. Uh-huh. Hemos hablado un poco de eólicos brevemente, que tenemos que seguir hablando de ellos. Uh-huh. Estamos un poco por la actualidad, ¿no? Sí. Lo que nos pasa en el valle, pero esa actualidad que a veces se genera fuera, cómo nos afecta, y luego la propia actualidad del propio valle. En el caso de los eólicos es una actualidad propia, nos ocurre aquí. Quizás lo que ocurre desde la perspectiva del Arco de la Bahía es distinto, porque son ellos los demandantes de la energía, en el caso de la eólica especialmente, ¿no? Pero sí que nos afecta muy muy directamente a los habitantes del valle. No sé el día de qué más. Sí, pues, por ejemplo, marzo, pero ¿no? Vale, en cuanto a tradiciones y culturas, hablar con la gente, ¿no? Pues del valle, que tiene una tradición antigua, y siempre buscándole la doble vuelta, ¿no? Con una intención de intentar cuestionar esas tradiciones en los aspectos que les gusta, como puede ser en el caso de las mazas, ¿no? Que se centren siempre en el hombre y la mujer la que va a ver, ¿no? Pues a raíz de ahí creo que ha surgido un debate bastante bonito con tradiciones y feminismo o tradiciones y mujer. Entonces, bueno, creemos eso, que todos los temas que estamos sacando, intentamos sacar, haciéndoles una visión un poco crítica y dando voz. Y alguna más, eólicos, 8M, la Asamblea Feminista de la SON, que vamos, es una semilla que está floreciendo porque cada vez estamos más activas. Uh-huh. y hay que dar voz y dar guerra, sobre todo. Con lo cual iremos adaptándonos un poco a la, sí, a la agenda, pero eso, importante, lo que nos ocurre a los que vivimos aquí y luego lo que ocurre fuera, cómo nos afecta a los que vivimos, ¿no? Que es un poco en lo local y en lo general, ¿no? Eso que siempre está por encima de nosotros hablando. Sí, ¿no? Como esta última noticia que decía, a 70 kilómetros de Madrid ha pasado algo, que decir en Segovia. Pues aquí pasa lo mismo, aquí pasa algo en Santander, pasa algo en Torrelavega y pasa algo en el Asón, la red de Colindres. Y el resto, ¿qué pasa? Pasan cosas, y muchas e interesantes. Pues eso. Bueno, ya para cerrar la entrevista teníamos una última cuestión que os queríamos preguntar. Como proyecto que sois muy alejado del urbano, ¿creéis que Radio Argallo puede aspirar a descentralizarse y abarcar tanto audiencia como gente implicada en los distintos territorios de Cantabria? ¿Cómo lo veis? Yo personalmente creo que es el medio correcto, ¿no? Una radio libre o algo libre y alternativo, ya que se ha visto que lo no sé si llamarlo convencional o tradicional, o cómo llamarlo, no lo hace. Entonces creo que es el medio más correcto, porque además que lo hace porque le apetece, y creo que cuando la voz a quien no lo tiene es cuando se involucra, porque ve que sí hay manera de hacerlo. Creo que sí, Fernando. Sí, puede y debe. La dispersión es una de las características de los que vivimos en lo rural, pero también es una de las características de las personas que pueden aportar un pensamiento crítico. Esa dispersión siempre está en contra de la famosa unidad hace la fuerza. La radio quizás pueda llegar a conectar a todos esos que viven de una forma alternativa y tienen opciones de pensar en el futuro de una manera distinta y ser una opción aglutinándonos desde nuestra dispersión. Desde luego ha de serlo. Sí, y además creo que quizás por eso intentamos, ¿no?, tener este programa aquí, porque creemos que sí puede. Vale, pues muchas gracias por vuestras palabras, y no sé si queréis añadir alguna cosa que se haya quedado en el tintero antes de cerrar. Podríamos estar hablando horas y a la vez... No nos despiegue, no, que la liamos. Hablamos poco, el día que hablamos no callamos. Vale, pues nada, Copas, un saludo y gracias. Muy gracias bien, pues. A vosotros, y ánimo, que vosotros sois los que nos enseñáis. Sí, sí, bueno, los que esto es proceso aprendizaje mutuo continuamente. Pues nada, mucho ánimo con el proyecto y vamos hablando. Un abrazo. Pues salud. Hasta luego. Somos del monte de la Marina, somos de Castro del Cabezón, somos de pueblo, somos de villa, somos la mar que hemos parió. Siempre gente y tranquilo, de buen corazón, con los brazos abiertos hasta la ilusión. Y para cerrar la jornada del viernes, viene Hijos del Agobio, programa de Radio Topo, que se describen así. Hijos del Agobio comenzó en septiembre de 1995 como magazín diverso y hoy es un programa fundamentalmente musical, en el que no solo hay espacio para monográficos o especiales musicales, sino que también incluye entrevistas y diversas secciones. Última hora, análisis de actualidad. Nuestros poetas, recomendación poética o lectora en general. Y Amor Discos, donde linkamos el diente a discos de vinilo. Sintonízanos, no te agobiarás. Y llegamos al sábado, y empezando a las 11 de la mañana con la emisión del podcast Radio Ambulante. Radio Ambulante se autodefine como un podcast narrativo que cuenta las historias de Latinoamérica en español. Buscamos llevar la estética de la buena crónica de prensa escrita a la radio. Trabajamos con una talentosa comunidad de productores de radio, periodistas e ilustradores a través de toda la región, incluyendo Estados Unidos, y es presentado por el escritor peruano Daniel Alarcón. Y a las 5 de la tarde, esta vez ya en horario diurno, se emite de nuevo El Pájaro Observador, que es otro programa propio de Radio Argallo, pero que, como ya damos mucho la tabarra por aquí, no tenemos entrevista propia esta vez. Y llegamos al domingo. Se cierra la semana en Radio Argallo, comenzando con el programa Sangre Fucsia, a las 11 de la mañana, de Ágora Sol Radio. Sangre Fucsia se autodefine como el podcast feminista y fanzine sonoro de Ágora Sol Radio, que se emite desde la escalera Caracola. Somos la víscera, el puñetazo y la hemorragia. A continuación, a las 12:30, llega el podcast Lluvia con Truenos Radio, un proyecto radiofónico antiespecista que surge de la necesidad del debate, la reflexión y las ganas por conocer, discutir y compartir formas de lucha por la liberación animal. Y a las 3, el antepenúltimo programa local, en este caso, Los Relatos de Alejandro. Así que vamos a hablar con Alejandro. Hola, Alejandro. Sí. Bueno, soy Dani, del Pájaro Observador. ¿Qué tal estás? Muy bien, Daniel. ¿Qué tal? Bien, pues te llamamos para a ver si nos podías contar un poco sobre el programa Los Relatos de Alejandro, en qué consiste. Vale, sí, mira. Pues mira, la idea de esto fue el poder aportar algo a Radio Argallo que estuviera más enfocado a la diversión, a algo diferente, porque vi que en general, pues a pesar que la radio me gusta la música que ponen, el tipo de noticias, no había nada que yo viera un poco relajante en el sentido de no serio, digamos, por decirlo de una manera. Y pues yo escribo cuentos, escribo relatos, y me pareció un reto interesante el pasar todo eso a audio. Y añadiendo el toque que a mí me gusta, que son historias basadas en la realidad, pero con un toque un poco fantasía y eso, ¿sabes? Entonces, bueno, me pareció interesante y eso es lo que quise aportar. Y profundizando un poco en la temática de los relatos, ¿nos podrías contar un poco más sobre de qué hablan? Sí, hay de todo tipo, ¿vale? La verdad es que son algunos muy diferentes entre uno y otro. Hay algunos específicos para niños, realmente para todas las edades, pero hay algunos que los niños no entenderían. Pero, por ejemplo, hay uno que gusta a todas edades, que se llama El Árbol del Pan, que es el último que he subido. Y eso a los niños les gusta mucho. Pero en general las cosas que escribo son basadas en mis propias experiencias. Realmente yo pienso en un público adulto, a pesar de que algunas cosas no lo parecen, pero trato de dar algún tipo de mensaje. Por ejemplo, te cuento, hay una historia que subí, que creo que voy a volver a subir a la radio porque en su momento tuve problemas técnicos y no salió, que se llama Tigre, ¿vale? Es la historia de un niño y un perro. Y está basado en Chile, en el año 73, después del golpe de Estado chileno con Pinochet y la represión y todo eso. Pero es la visión de un niño que tiene su perro, ¿sabes? Entonces es a la vez que cuentas una historia infantil, un poco, que puede ocurrir en cualquier parte del mundo, el contexto histórico que hay por detrás deja un mensaje siempre. Y esa es una de las cosas que trato de aportar en esto. En general, en algunos cuentos no se nota mucho, pero en general trato de que haya un mensaje, por aportar algo, que la gente cuando acabe de escuchar piense, pues, mira, que tomando en cuenta la situación, pues mira lo que pasó y cosas así, vamos. ¿Y los relatos tienen conexión entre sí o cada relato es una historia distinta? Son distintos, realmente son muy distintos entre uno y otro. Es posible, como están basados un poco en mi experiencia, hay ciertas relaciones o hay veces que menciono otro, ¿sabes? Pero en general son independientes, no hay relación. Ahora estoy planificando un nuevo relato que saldrá en unos cuantos meses ya en el futuro, que sí tendrá relación con otro que ya está, el que ya existe, pero no he subido a la radio todavía, lo subiré más adelante. Se llama El Viejo del Pueblo, que se basa en lo que ocurrió a mi padre en el golpe militar de Chile. Se acabó prisionero, torturado y cosas por el estilo, ¿sabes? Pero mis historias tratan de ser positivas y trato de sacar lo positivo en algo tan negativo como puede ser eso, ¿sabes? Pero nuevamente, el toque que tiene esa historia es un toque histórico, ¿sabes? Que hay un mensaje allí atrás. Y a ese relato es muy probable que le haga una segunda parte. Pero será el único, ¿eh? Los demás son independientes. Vale, pues muchas gracias, Alejandro. No sé si quieres añadir alguna cosa más antes de ir cerrando la entrevista. No, que la gente que siga escuchando la radio, pues la verdad es que es una iniciativa fantástica, a mí me gusta mucho, y que se pueden aportar mejor todavía, ¿sabes? Pero que a mí por lo menos me ha abierto un universo fantástico, y gracias. Muy bien, pues ahí queda el llamamiento de Alejandro a la audiencia del programa que se anime a participar en Radio Gallo. Y nada, pues mucho ánimo con el proyecto, Alejandro, y estamos en contacto. Vale, gracias. Hasta pronto. Chao. Adiós. Bueno, ya finalmente Radio Argallo cierra la semana los domingos a las 7 y cuarto con los compas de Aló Argallo, que tenemos por aquí hoy acompañándonos. Bueno, Toño, Fer, ¿qué tal estáis? Hola, Dani. Bueno, en primer lugar, agradecer la corrección porque nos es muy importante empezar a las 7 y cuarto, ¿verdad, Fer? Efectivamente, todo tiene su significado y, bueno, más adelante lo explicaremos. Sí, de hecho, yo creo que, bueno, nos hemos dado cuenta Toño y yo de la errata y creo que lo vamos a enmendar pinchando la explicación de por qué. ¿Qué hora es? Son las 7 y 15 minutos. Tiene 72 horas. A partir de este momento, el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. Pero nosotros no nos vamos. Estamos emitiendo en diferido el programa Aló Argallo para Radio Argallo, Cantabria. Bueno, pues hemos escuchado este audio. ¿Queréis explicarnos un poco más concretamente el sentido de estas 7 y cuarto? Bueno, Aló Argallo, por supuesto, es una referencia a Lo Presidente, el programa que tuvo Hugo Chávez en la televisión venezolana. Y claro, es un poco sátira, ¿no? Porque a fin de cuentas siempre se ridiculizó esta manera de hacer la política en Latinoamérica, una política que se tildó de populista y demás. Yo creo que con este nombre, haciendo referencia al programa venezolano, lo que estamos haciendo es reivindicando que hay otras maneras. No tiene por qué ser precisamente la de Hugo Chávez, ni que sea nuestra manera, pero simplemente que hay otra cara de la moneda. Y Argallo, con la U, en este caso, reivindicando los orígenes cántabros de esta misma palabra. Y yo creo que esto resume el programa Geopolítica desde Cantabria. Efectivamente, para nosotros es importante y es una dinámica que además traíamos de antes, hablar de geopolítica y de política internacional en general. Entonces, en un momento dado decidimos lanzar el programa porque, bueno, ya era una inercia que traíamos de antes y nos parece interesante plasmarla en un programa. ¿Y tenéis una estructura fija o va cambiando cada programa? Pues más o menos, o sea, sí tenemos una estructura fija. Tenemos unos primeros minutos, unos 10 minutos al inicio, en los que hacemos un repaso de la actualidad internacional y generalmente por áreas y demás, aunque no fija. Y después seguimos con un reportaje de unos 20 minutos sobre un país concreto o un estado o nación. Sí, hasta ahora veníamos trabajando en programas, en formatos de una hora, cuando hemos estado en el Pájaro Observador, o incluso mucho más de una hora, cuando en los comienzos del Pájaro Observador, y Fer y yo habíamos intentado probar un formato más rápido, más dinámico, de media hora, y pensamos que como formato funciona bastante bien, pero quizá fuimos un poco ingenuos pensando que nos iba a llevar menos tiempo prepararlo, y sin embargo ha sucedido todo lo contrario, que tenemos que hacer un esfuerzo para resumir, y de hecho de ahí que tengamos la necesidad de haber hecho este parón que hemos hecho. Y bueno, iremos viendo si exploramos otros formatos más relajados y con información menos densa, o bueno, habrá que ir verlo. Estamos abiertos, ¿verdad, Fer? Efectivamente, eso se va a ir viendo en los próximos meses. Uh-huh. ¿Y de qué países habéis hablado o qué temáticas habéis introducido en los primeros programas? Sí, pues mira, hablando de países, reportajes de países, comenzamos por Armenia, aprovechando el conflicto de Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán. A continuación, seguimos con Uganda. Utilizamos Uganda porque, bueno, esto es un dato friki, pero yo creo que puede ser revelador de cómo funcionan las cosas en este programa. La canción que utilizamos en el reportaje es una canción que utilizaron para promocionar un orfanato en Uganda, y que aunque se vendió como algo relacionado con la felicidad global, etcétera, etcétera, lo que enmarca son dinámicas imperialistas que conocemos muy, muy bien, ¿no? Además de Uganda, hemos tratado Yugoslavia y, en último lugar, la India. Algunos dirán que Yugoslavia como Estado no existe, y efectivamente como Estado ya no existe, pero bueno, también pensamos que como país nunca ha dejado de existir. No sé si Fer tiene algún matiz que añadir a esto. En absoluto, yo creo que efectivamente es un país que en el subconsciente de muchas personas todavía sigue existiendo. Muy bien, pues nada, Geopolítica también en Radio Rayo, los domingos a las 7:15. No sé si que para cerrar la entrevista queréis añadir alguna cosa que se haya quedado en el tintero. Bueno, cuando hablamos de geopolítica, muchas veces parece que tenemos que utilizar un lenguaje codificado al que solo puedan acceder unos pocos. Yo creo que una de las cosas que nos interesaría en Aloar Gallo sería intentar llevar a lo cotidiano, a lo concreto, temas que siempre parecen muy muy abruptos. Uh-huh. Y traer noticias de países que nos pueden parecer anecdóticos, de esos que nos memorizábamos en primero de la ESO y probablemente nunca más hemos oído hablar, para hacerlos partícipes de nuestro día a día. Formamos parte de un mismo planeta, a pesar de que nuestra radio solo esté en Cantabria, y en las redes, por otra parte. Vale, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Y bueno, antes de cerrar, una pregunta que me ha venido a la mente, que me lo ha comentado más gente: ¿por qué la canción de Dragon Ball? Para iniciar las noticias que van sucediendo en el mundo. Bueno, pues esto tiene una historia curiosa, y es que yo tengo la suerte o la desgracia de trabajar de profesor de educación secundaria, y esa música de Dragon Ball que suena muy concretamente es la que está de moda en los TikTok últimamente, así que es una canción que era muy recurrente y en mi cabeza, y mitad de broma, mitad en serio, se lo dije a Fer, y como Fer y yo nos hemos criado con Dragon Ball, yo creo que no hizo falta decir nada más. Efectivamente, para nosotros es una canción importante. Bueno, pues nada, pues mucho ánimo con el proyecto, compañeros, y bueno, nos iremos viendo igualmente por el nido, ¿no? Esperamos, por lo menos. Sí, sí, sí. Es decir, hay que volver a casa, y la casa siempre, siempre está ahí. Sí. Hasta pronto. Bueno, pues después de toda la parrilla y todas las entrevistas, yo creo que para acabar, Dani quería comentarnos un par de datos de Radio El Gallo, y ya vamos acabando el programa. Vale, pues unas notas así genéricas de lo que se anda moviendo aparte de los programas de la parrilla que hemos mencionado. Por un lado, comentaba Marianela de La Tertulia de las Comadres, nos habló de las píldoras feministas que se han estado emitiendo entre la continuidad musical. Y en ese sentido se están emitiendo otros cortes con experiencias y vivencias de personas saharauis, que podéis encontrar también entre la continuidad musical. Comentar además que hay algún otro proyecto en el horizonte todavía un poco por definir, y en concreto pues podemos ya mencionar el que se llamará Contrachapado, que va un poco en la línea del programa que hemos mencionado de Radio Coctelera. La idea es un poco ir grabando charlas, presentaciones de libros, etcétera, y bueno, hacer un montaje un poco musical, atractivo para darle dinamismo y pincharlo en algún horario de Radio El Gallo. Y nada, bueno, ya para ir cerrando, comentar también que estamos creando, se está creando una campaña de crowdfunding para recopilar algo de pasta para un poco los gastos anuales que tiene la radio, que no son muchos ahora mismo, pero bueno, hay ciertos gastos. Entonces se irá informando un poco por las redes sociales de Radio El Gallo. Y en ese sentido, pues recordar también que para quien quiera contactar a Radio Argallo o seguir un poco lo que se va moviendo, existe el blog radioargallo.noblogs.org. Y aparte se ha creado recientemente una cuenta de Twitter, existe un canal también de Telegram, todo ello buscando Radio Argallo. Y aparte tenemos el correo electrónico de radio-argallo@riseup.net. Repito, radio-argallo@riseup.net. así que ahí están las vías de contacto con Radio Argallo. Y por último, igual mencionar que previsiblemente, si el contexto lo permite, pues hay intención de hacer una presentación en público de la radio, en un espacio aún por definir, así que también en ese sentido, pues estad atentas y atentos, que Radio Argallo irá informando. Sí, Dani, con esto que comentas, ahora como parte de esta asamblea de Radio Argallo, sí comentar la importancia de salir a la calle, ¿no? Con este año de mierda que llevamos, la verdad es que nos hemos acostumbrado rápidamente a trabajar a distancia, y eso yo creo que es un éxito de los movimientos sociales, incluidos los medios de comunicación, pero lo nuestro son las calles y hay que retomarlas. De ahí la importancia tanto de una como de tantas presentaciones que hagamos, ¿no? Porque si decimos que va a haber una presentación, probablemente todos pensamos automáticamente que va a ser en Santander, por supuesto, pero quizá ya es hora de, como decían los compañeros de las compañeras de al otro lado de la SON, de descentralizar todo esto y movernos también por los pueblos. Esto no es excluir a la gente de Santander, ni muchísimo menos, sino no olvidarnos del resto. Sí, de hecho se ha comentado, probablemente haya más de una, ¿no? Al final, sí, totalmente de acuerdo, hay que ir descentralizando, implicando a todos los territorios, y para eso hay que moverse y hay que pisar las calles. Bueno, muy interesante esto que estáis comentando, y yo pues lo suscribo. Creo que si no tenemos nada que decir, nos vamos a despedir aquí hasta el próximo programa de El Pájaro Observador.